Contenido de Génesis capítulo 2. Dios descansa el séptimo día. Jehová Dios es el creador del cielo y de la tierra. El hombre y la mujer en el jardín de Edén. El hombre es formado del polvo. Se prohíbe comer del árbol del conocimiento. Creación de la mujer. Capítulo 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra. Y el séptimo día Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Y Dios pasó a bendecir el séptimo día y a declararlo sagrado, porque en él Dios estaba descansando de toda la obra que ha creado, de todo lo que se propuso hacer. Esta es la historia de los cielos y la tierra en el tiempo que fueron creados, en el día en que Jehová Dios hizo el cielo y la tierra. Todavía no habían arbustos en la tierra ni había brotado otras plantas porque Jehová Dios no había hecho llover en la tierra ni había nadie en ella que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén hacia el este. Allí puso al hombre que había formado. Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividían en cuatro ríos. El primer río se llama Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Avilá donde hay oro. El oro de esa tierra es de muy buena calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gijón. Es el río que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel. Es el río que va hacia el este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho. Pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Entonces Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle un ayudante que lo complemente. Ahora bien, Jehová Dios había estado formando del suelo a todos los animales del campo y los animales voladores de los cielos. Y se los fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno. Y cada ser vivo se llamó como el hombre dijo. Así que el hombre les puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo. Pero él no tenía ningún ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente y, mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo, «Por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne». Pues bien, el hombre y su esposa continuaban desnudos. Aún así, no les daba vergüenza.